Bien, no te tires que no hay pileta. Nuestra habitual sección destinada a la piscina. A la piscina. Piscina. Sí. Piscina. Concepto y objeto. Y sí. Cómo es un artículo de primera necesidad y que claro. Cómo todas las casas deberían tener una cosa, una pileta natación. Piscina, por supuesto. Pileta para todo, señor. Sí, sí, señor. Bueno, ya, muy bien. Ya mismo. Sin embargo, acá dice lo siguiente, comienza este informe con unas palabras muy inquietantes. En nuestro país, la forma de construir piscinas es poco profesional. Ya hay poco profesional. Muchos arquitectos, ingenieros y maestros de la construcción que se dicen expertos o especialistas y que son una manga de sinvergüenza. No. Las construye sin ninguna normatividad, con una palpable falta de conocimiento en el cálculo. Usted los tantea y enseguida se da cuenta de su falta de conocimiento en el cálculo. Dice, ¿qué es esto que se le nota aquí? Una calculadora. La falta de conocimiento en el cálculo. Bien, y nada con tecnologías muy antiguas. ¿Cómo tecnología? La pileta, antigua, señor. Bueno, no, es que nosotros aquí con el señor somos de la sociedad Nuevas Piletas, una corporación nueva que acaba de llegar al país, y que tenemos tecnología avanzada para hacer piletas. Ah. Porque estamos hartos de esas piletas que viene un tipo, hace un hoyo, sí, hace un agujero y le echa agua. Bueno, así cualquiera hace una pileta, señor. O mejor dicho, así no se hace una pileta. ¿Y cómo se hace, señor, una pileta? No sabemos, pero así no. Hay modalidades diversas de hacer una piscina. El doctor Alberca, le presento. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Una es si usted ya tiene el agujero. Sí. No tengo ya nada. Lo tiene hecho. No tengo nada. Lo tengo... Bueno, porque si no, nosotros tenemos la pileta que la llevamos ya hecha, claro, y la empotramos. ¿Y por qué podría tener el agujero? Y porque, imagine, usted proyectó hacer un cuarto... Para los niños, en caso de guerra nuclear. Bueno. No, hizo los cimientos, o el pozo para los cimientos de ese cuarto. Después no hizo la casa, bueno, por lo menos hagamos la pileta. Entonces ya tiene hecho. No, por ahí el pozo ese que usan para la cal. Ah, y lo deja ya que está, déjelo. Ya está, lo deja ahí y ya tiene la mitad de la pileta hecha. El pozo ciego no sirve para este caso. El pozo ciego no le aconseja. No. Es el caso que llevamos la pileta de plástico. Sí. Es un plástico resistente. No, señor, yo quiero la pileta hecha y derecha. No, ¿qué plástico? No, hecha y derecha, sí, es hecha, no sé si derecha. No, si no es derecha, ya usted está en esta, los arquitectos no entienden nada. No, señor. Nosotros hacíamos mucho piletas de madera. Pero no sé. Hacíamos el agujero, lo recubríamos de madera, un poco de alquitrán, después todos los barcos son de madera. Sí, claro. Este que era un barco, pero al revés. El agua que no tenía que salir de adentro para afuera. ¿Y funcionó? Se empezó a pudrir la madera. Empezó a pudrir, sí. El cloro y se empezó a pudrir también el señor, porque la madera es muy esclava. Tenés que cortarla exacto. Yo lo que estoy buscando, en este caso, yo he visto por televisión algunas piletas que no terminan nunca. Entonces usted va nadando... Y siempre la pileta continúa, porque usted nada, le tira corriente en contra. No, lo que usted dice es una pileta circular. No, alrededor de su casa, hace toda la pileta, usted nada, 20 kilómetros y sigue ahí. Se llama zanja eso. Usted dice un foso. Sí. Un foso. Sí, después de todo el océano Atlántico es un pozo también. No. Yo lo que le digo es otra cosa, es una pileta rectangular. Que tira corriente en contra. Ah, bueno, sí. El famoso equipo Tiraola. Sí, bueno, ahí... Nacho Tiraola. Usted nada incesantemente. Sí, y está en el mismo lugar. Sí. Exacto, como una bicicleta fija, pero de pileta. Es carísimo, ¿eh? ¿El señor cómo las quiere las olas? ¿Más o menos? No, bandera celeste. Bandera celeste. Además, hay gente que la pide así, como usted la está solicitando, que quiere estar contra la corriente, pero después se aburre... Y se tira del mansita. Otro lado. No, se tira del otro lado. Y se da la cresta. Sí. Y va a parar a la casa del vecino. Claro. Sí. No, porque tenga cuidado, señora, porque es muy difícil. Usted es medio salmónido. Me han dicho cosas, pero esto, la verdad, es salmónido nunca. El salmónido nada siempre contra la corriente. Nada contra la corriente, por sí, eso. Sí, sí. Pues, ¿para qué? Para ir a poner los huevos allá donde Judas perdió el ponche. Sí, señor. Y por eso se queda de ese color salmón. Salmón, prácticamente. Sí, sí, sí. Claro, es decolorado. De bueno, fuerza, tenemos marzo, también claro. Piletas para nuevos ricos. Que son. Mira, tenemos una pileta extraordinaria. Soy nuevo rico, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Lo felicito. Espere que le voy a chupar un poco las medias. Gracias. Bien, es una pileta, ¿no es cierto? Esta la tiene en el fondo. Sí. Ahora, por ejemplo, la cocina está un poco en bajo nivel y una de las paredes de la pileta es transparente y usted está en la cocina. Qué lindo. Y ve las patas de los que están bañándose en la pileta. Ajá. Lo ve, por ejemplo, a su marido, que nada por ahí abajo. Incluso su marido se puede acercar al vidrio y le hace... Le hace cara de pescado. O se baja los lienzos, qué sé yo. Es como un acuario. Como un acuario, efectivamente. Sí. Pero en vez de haber peces, hay parientes. Es hermoso, es extraordinario, eso. Es hermoso. Todo esto con una luz que le viene, entonces invita gente a usted. Pues si dice que está ahí, que es, bueno, es mi cuñado. Si usted es soltero, sí. Y trae, se trae minas a la casa. Claro. Imagínese, ¿no? Usted le dice, métase a la pileta, amor mío. O conoce una amiga recién. Métase a la pileta, Clarita. Sí. Que yo igual estoy adentro, ni la voy a mirar. Entonces la mina aprovecha y dice, ahora que este no me mira, me voy a sacar la malla, dice, y me voy a bañar bien desnuda dentro de la pileta. Y usted va a la cocina, pero ella... junto con unos cuantos de sus amigotes, y le saca fotos a la mina. Pero ella, claro. si baja, si bucea un poco, ¿lo ve a usted del otro lado? No, porque... Sí, lo ve. Sí, lo ve. Además, discúlpeme, si ella se desnuda en la pileta, sí, y recién es que llegó... algo está buscando, sí, ¿no? Y ahí, está cuando ella se desnuda todo. En la pileta, usted sale corriendo de la cocina con la espumadera en la mano y dice... ya te tengo. Ese es uno de tantos modelos que tenemos. Así... para incluso para darse dique delante de sus amigos más pobres. Sí, porque también es linda la pileta que desborda levemente. Ah, como tipo inundación. Claro, que... ¿A dónde cae ese agua, señor? En Blanco Encalada. No, señor, hay unas endijas de desagüe. ¿Y la endija? No le estoy diciendo, hay unas endijas de desagüe. Pero está, usted está permanentemente entonces gastando el líquido elemento. No, eso se... Es un poco derrochador de agua este señor, ¿eh? Bueno, nosotros tenemos... si usted es nuevo rico, paga el agua y se terminó. No, pero claro. Es un elemento esencial. No, pero el agua es un elemento, etcétera, etcétera, todo. El agua es más cara que el oro, señor, dicen. Sí. Bueno, prueben comprar un lingote de oro y un litro de agua. Dentro de muchos años, etcétera. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Y si tenemos deck? ¿Hace un deck? ¿Qué es? Bueno, sí, el deck. Raulito. Otra vez. Entré ayer a trabajar. Escúcheme, yo quiero hacer un deck. De madera lo quiere el deck. ¿Y sí que es un deck de mosaico? El deck es la. Le voy a explicar a Raulito que es nuevo. Sí. Es la plataforma para el solarium. Ah. De madera, tipo eso que ponen las fiambrerías. ¿Viste? Donde atiende el fiambrero. Del lado del fiambrero. Del lado del fiambrero. Sí, para que no se vea la podredumbre que hay abajo. Sí, bueno. Sí. Lo mismo, pero para solarium. Sí, claro, sí. Eso queda bien. Le vendemos, incluso a cada comprador de una pileta, le regalamos una sombrilla y una silla. Ah, muy conveniente. ¿Cierto? Sí, señor. Pero no vale comprar la pileta y después devolverla y quedarse con la silla y todo eso, porque ya estamos cansados de vivo. No, pero yo... Ahora, dígame. Lamentablemente usted va a tener que cumplir con algunos requisitos que hay legales. Sí, sí. En la ciudad de Buenos Aires, cada pileta necesita un bañero. Pero... Así que usted no puede tener una pileta en su casa sin el correspondiente guardavida. Sí, el guardavida, y está en la figura del piletero. Pero el piletero, yo la limpio. La limpio yo, señor. No, señor. No. Eso lo hace todo Raulito. Sí. Yo trabajé incluso en muchas películas pornográficas, donde el tipo que limpia la pileta, más tarde o más temprano termina con la mujer de... Sí. Con la dueña de casa, que está fenómena, y el marido es un gordo que nunca está. Usted me está... Discúlpeme, ¿usted está trasladando eso a mí? No, para nada. Yo estoy diciendo cuál es la función del piletero. ¿Pero usted conoce a mi mujer? Todavía no, señor. Si usted ni siquiera tiene pileta. Imagínese, voy a su casa, la pileta por lo menos aparece usted de golpe y digo, yo estoy limpiando la pileta. Pero viene usted, me ve en la cama con su mujer, que le voy a decir que estoy limpiando la pileta. No, me va a decir la espumadera donde está. Bueno, yo quiero la pileta que tenga una profundidad mínima para los niños. Sí. En el principio. La mínima profundidad que hacemos nosotros son 0 centímetros. Claro, eso es el piso. No, claro, directamente una pileta que la hacemos con una tiza. Y la azul. La dibujamos. Usted me quiere vender la llenamos de A, sí. Cero. Es un charco. Es 2D. No, la pileta 2D. La llenamos con rocío. La mojamos directamente con un trapo. Sí. Ya no. Está, nene. Con cloro. Prefiero algo un poquito más profundo para empezar. Ah, bueno, pero después no empiece a jorobar. No. Y que vaya descendiendo. ¿Pero el declive lo quiere pronunciado o lo quiere, no, digamos, muy leve? Paulatino. Ah. Y pero se necesita dimensiones. Porque hacemos pileta, es hasta 10 metros de profundidad. Pero si arrancamos en cero. No, 10 metros no, señor. Sí, si arrancamos en cero, para llegar a los 10 metros, que hace 3 cuadras. Y sí, para. No, para hacer una pendiente. De 2 metros máximo. No. Y usted, así, ¿para qué? Para es una idea absurda, nunca vi una cosa así. ¿Cómo nunca vio, señor? Yo necesito para poder bucear, para poder tirarme en cabeza. Pero entonces, ¿para qué quiere la parte bajita? Para los niños, señor. Ah, y bueno, ¿por qué no hace 2 piletas? No. Una no, para no. El niño y otra para el adúltero. Sí. No. Haga una parte lisa y luego va bajando. ¿Y usted la quiere con algún que tira agüita para arriba? Sí, alguna me cosa, encantaría. Un adorno así, me ¿no? Me encantaría luces. Tenemos unos querubines... Que soplan por la boca, sí. Con los ojos medio visco y le tiran el agua para arriba. Qué hermoso. Y vienen sus amigos y dicen, mira. Y eso le llena, después si usted le da presión máxima, sí. Eso le llena la pileta. Lo puedo utilizar como filtro. Como, sí, señor. Sí, como filtro y para lavar el auto mismo. Ah, qué usted le da vuelta la cabeza al querubín. Y mete el auto en el jardín. Sí. Y lo apunta bien y lo lava. Muy bien, me gustó. Lo lava fenómeno. Discúlpeme, señor, el tema de la limpieza, ¿es diario, es semanal? ¿Con un diario? La limpieza, ¿para qué la va a limpiar? ¿Cómo, limpiar porque qué? Porque se pudre el agua. Se pudre. Y bueno, sí, por eso... Pero, ¿no le gusta a usted una cosa así muy tropical, agua verdosa? No. Agua verdosa, así como una... Con los camalotes de arriba. Una onda mate cocido. La verdad que prefiero que no, yo quiero que esté limpia, transparente, cristalina. Sí, bueno, entonces todos los días la tiene que cambiar. Todos los días. Y le tiene que echar bastante lavandina, ¿no? Cloro, Raulito. Bueno, lavandina. Porque... Prácticamente, usted, la fórmula correcta es 50% de lavandina, 50% no. De... ¡No! Se muere. No puede estar un ser humano ahí. ¿Por qué? Porque se muere, no puede... ¿Cómo? ¿La lavandina? ¿La lavandina? Mi madre lavaba la ropa con lavandina. Pero no se metía adentro, señor. No, esa proporción no es. Esa proporción no, bueno, es correcta. Digamos, 2 partes de agua, 1 parte de lavandina. No, tampoco. Bueno, ¡qué miserable que es usted! Pero sí. Así, claro, va a entrar todos los microbios, se mueren de risa. ¿Usted con sabe? Razón la tiene toda roñosa la pileta, el señor. Si todavía no tengo pileta. Bueno, pero la va a tener. Y la va a tener roñosa, además. Ahora, ¿usted también quiere otros accesorios, digo, para la diversión en la pileta? Diversión en la pileta, por ejemplo, trampolines. No sé si me dan las dimensiones. No, yo lo que necesito es saber si se puede iluminar. ¿Es peligroso? Muy peligroso. Mire, yo la verdad que nosotros no sabemos qué pasa, pero siempre nos pasa lo mismo. Le ponemos ahí, incluso una araña le hemos puesto. Sí, a uno, la araña. Unos apliques. No, pero... me apliques unos que los llevé de mi casa, que yo... Y los coloqué, un enchufe. Sí. ¿Sí? Como cualquier. Llenamos la pileta, prim. Sonrisa, se corta la luz, qué sé yo. La otra vez medio se tiró justo un tipo que había adentro. Sí, pobre, ¿te acordás? Pues lo tuvimos que sacar entre 4. O sea que no sé cuál es el problema. Claro, porque yo tenía... Lo estamos tratando de ver, me parece que... Debe haber algo con la electricidad. Es que es el cloro. Mucho cloro. Ah, entonces no, luz no le ponga. No, no, mejor no, porque la verdad la experiencia nuestra es directamente... se fulminan todos. No, está bien. Usted me recomienda cemento pintado, los azulejitos chiquititos. La venecita. ¿Sabe sí. lo que no le ¿Qué recomiendo? ¿Qué me recomienda? Eso vidrio molido. No. Pegado. Como algunas paredes que queda lindo, sí. ¿eh? Sí. Porque la garra. En la paternal hay muchas de esas. Claro. Mayormente en las esquinas. El brillito el ese. El brillito, pero usted no se puede apoyar contra la pared porque se desangra. Sí. Y en la pileta peor, porque por ahí viene nadando, que eso no se da cuenta, y bueno, es un baño de sangre. Sí, tiene que usar o el cemento alisado, sí. pintado, o la venecita, o un azulejo. Azulejo. Claro. Azulejo. Sí, el azulejo también con dibujos, porque hay quien pide con pulpos. Sí, pero a mí me da miedo, porque los veo de afuera, y yo tengo muchos problemas, yo trabajo mucho. O sea, se me va de la cabeza. Yo estoy como... Está estresado. Dice, ay, me voy a tirar la pileta. ¡Pulpo, pulpo! Y salgo corriendo. Porque me olvido. No, la vi usted con azulejos formar la silueta de Meolans. ¿De quién? De Meolans. ¿La pileta? Sí. Entonces... Está bien, en el piso. Hubiera empezado por ahí, vino a pedir eso y dio todo este rodeo para llegar a eso. No se atrevía bueno, a dígalo. Tener a Meolán en la pileta. Sí. Dígalo, se lo hacemos inflable también. No, no, señor, porque da una sensación como de, claro. de natatorio profesional. Sí, sí. Acá debe haber batido el récord de Meolán. Disculpe, me decía, ¿alguna persona de repente tiene ganas de hacer... No, es un programa serio, ¿eh? No. Señor. Existe no, ese líquido. No vamos a contestar eso. Señor. No vamos a contestar eso, señor. ¿Existe ese líquido que descubre si alguien cometió un ilícito? Existe eso, yo nunca vi. No sé. Sí. Todo se transforma, ¿qué? Lo señala el tipo. Exacto. Como decía. Ilícito. ¿Existe eso, señor? ¿Se vende? No, porque yo lo parece quiero poner que no. en la pileta. Pero hay que ser psicólogo, porque la gallina que primero cacarea es la que puso el huevo, evidentemente. Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Soy otra persona. Ah, sí. Sí, no. Raulito se va a cada rato. Y a mí lo que me gustaría es tener agua caliente, porque yo vivo lejos. Vivo lejos y hace frío donde vivo yo. ¿Que para qué lado vive usted? Para el lado de Rusia. Ah, bueno, sí, bastante lejos. Para el lado de Rusia, pero ¿en Rusia o más cerca? Pasando Rusia. Ah. Pasando Rusia, dos estaciones. Es casi acá, pasando Rusia, sí. dos estaciones. Y la verdad que está frío, especialmente en verano. En invierno uno no se da cuenta porque está encerrado. Claro, sí. Pero nosotros en verano, abrimos. Sí, se da cuenta porque por ahí sale y ahí sí está frío. Tuvimos sucursal en Rusia, pero tuvimos sí. que cerrar. Y, sí. Entonces me gustaría una pileta de agua bien calientita. Ah, sí, el baño, bueno, bien calentita, que sea tolerable para el cuerpo humano, dice usted. No tolerable, y sí, que sea no, tolerante. No, que usted la pueda tolerar, no el agua yo usted. Yo tolero todo, señor. Escúcheme, yo le pongo agua hirviendo a usted. Ah, y me parezco pelado como un chancho. Y bueno, señor, entonces... Bueno, estoy hablando de 80 grados. Pero 80 grados está... 80 grados. Casi ya. que hierve, está para el mate. Y bueno, pero no hierve. Ahí está. Bueno, no hierve, pero está. Pero en Moscú es un frío que. ¿Cómo es? ¿Cómo es la pileta? La pileta moscovita. La pileta que usted vende, la ¿cómo le llaman? Está la temperada. Climatizada. No, tiene otro nombre. Climatizada. La climatizada, pero adentro la quiero, no afuera. A cubierta. Claro, cubierta. Cubierta. Bien. ¿Con qué me la cubre? No, usted tiene que tener el ambiente. ¿Cómo o tengo el ambiente? Y sí, usted me dice... ¿Y yo si no lo tengo, qué hay? Bueno, hágamelo, entonces... hágame un... Bueno, no sé, se lo hago, señor. Le hacemos un cobertizo. Si no está claro, la tapa. Yo lo que tengo es un garaje, pero imagínese. Bueno. Entro el auto, se me cae adentro la pileta. Si no, la carpa. Claro, es... imagínese, están los chicos. Sí. Están jugando en la pileta, todo un clima festivo, qué sé yo. Vengo yo con el auto, chau, salimos en todos los diarios. Chacal, dice. No se recomienda poner las piletas en los garajes si los usa para guardar autos. No. Usted tiene, a ver, descríbame su casa para ver dónde poner la pileta. Porque yo he visto, sin embargo, algunos garajes que tienen como una pileta muy estrecha y muy profunda. Sí, pero eso es una fosa, señor. ¿Una fosa? ¿Hay gente que entierra a sus muertos debajo del auto, en el garage? Sí. ¡Oh, amigo! Es para ver el auto de abajo, eso, y poder arreglar. ¿Por qué quiero ver el auto de abajo? Hay que estar loco para mirar el auto de abajo. Sí, o ser mecánico. Vení, amor mío, que te voy a mostrar el nuevo auto que tengo. ¿Usted vio cómo se ve el auto desde abajo? Nunca, ¿no? Yo cada vez que lo veo de abajo digo, no sé cómo esto anda. Pero usted, sola vez lo que me pasó es este. Nosotros con mi novia acostumbrábamos a amarnos en el auto. Ajá. Salíamos como, no teníamos otra cosa que el auto, bueno, salíamos, íbamos un descampado. Sí. Y nos metíamos en el auto. Un auto grande, dice usted. Un auto grande, pero después lo vendí el auto. Entonces íbamos caminando y donde veíamos por ahí una calle oscura o qué sé yo, nos metíamos abajo de los autos. Ah. A hacer el amor. Pero abajo de los autos hay lugares más cómodos que entonces estarán. Ahí sí yo he visto autos desde abajo. Pero escúcheme, nunca yo le arrancó me acuerdo un esta auto. Charla después, ¿vio? Cuando uno ya está relajado. Pero... ay, seguía ahí abajo. Y bueno, dice, mira, ese debe ser el caño escape. No, dice la mina. Pero... no sea fanfarrón. Señor. Usted corría riesgo de que el auto le arranque. Bueno, eso fue lo que nos pasó. ¿Ah? Nos quedamos dormidos el uno en brazos del otro. Sí. Debajo de un camión, justamente habíamos colgado nuestra ropa, un detalle romántico, ahí en un extremo de dirección. Y que empezamos a decir qué hermoso que estuve. Y se durmió. Nos durmimos. Yo me despierto en pleno Palermo, un sol que rajaba la tierra y rodeado así de gente que miraba, mi novia abrazada así, desnudo los dos. Entonces le dije, amor, amor, le digo, ¿qué? Me dice la mía, rajemos. Y tuvimos que salir corriendo porque era una situación que no la podíamos enfrentar. Y bueno, sí, en muchas explicaciones no hay que dar. Salimos corriendo, nos metimos en una cabina de teléfono. Ajá. ¿Y por qué se metió en una cabina de teléfono? ¿Dónde quiere que me meta? Bueno, es el único lugar público que hay, no había otra cosa. Pero si la ropa no la recuperó. No. Entonces ahí hablé por teléfono. Uh-huh. A Gatti Chávez. ¿Y la ficha de dónde la sacó? ¿Eh? ¿La ficha de dónde la sacó, Pablo? Siempre llevo una. Era dentel esta, mire. Sí. Usted sabe que yo sabía y sé cómo se habla por teléfono sin ficha. Y cómo se marca con horquilla. Pero ahora no sé si me sale. Porque debe ser distinto. Y ahora es con dinero y tarjetas y todo. Con la horquilla te ahorras el disco. No necesitas disco, pero ahora debe ser distinto. Bueno, no importa. El caso es que llamé a una sastrería y encargué. Ajá. Cargué y le digo, amada mía, y le digo, bueno, me dice, mira, la verdad, traje sastre color gris. Uh-huh. ¿Pero por qué ese detalle? Estamos desnudo. Cualquier ropa pida, o sea, cualquier cosa. Ah, usted cualquier cosa, cualquier cosa, y la tenés que pagar igual. No, tráeme un traje sastre gris. Le dije, a mí, un pantalón Príncipe de Gales, que se usaba mucho en aquel momento. Pero no dé tanto detalle, señor, una remera cualquiera, bueno, algo para salir. Para decirle que eso me pasó. No me acuerdo qué, pero me claro, pasó. Eso, sí. Eso de que arranca el auto, eso. Pero no sé qué tiene que ver por con estar la pileta. Abajo de los autos. No, bueno, estábamos hablando de estar abajo de los autos. Ah, que usted está en la pileta, o sea, y se le mete el auto adentro. Claro, es muy desagradable, No, ahora se usan mucho las piletas en la terraza también, en los edificios. ¿Cómo va a poner una pileta en la terraza y abajo de la terraza qué hay? ¿Y usted, cómo hace el agujero en la terraza? No, el agujero tiene un espacio y después hay alguien viviendo abajo, no, en el departamento. ¿Abajo del agua hay alguien viviendo? ¿Quién? Abajo de la pileta. Está no, loco, la Atlántida, le dicen al departamento. Sí. Los edificios Aquaman. Más... los edificios más caros de Buenos Aires tienen la pileta arriba en el piso... Ese es el tanque de agua, señor, que se le baña, yo me quejé. En mi edificio hay algunos que se van a bañar en verano, se bañan en el tanque de agua. Después yo tomo un vaso de agua, ¡che! Digo, este tanque está bastante cansadita. Así que me di cuenta un día que encontré un botón de calzoncillo adentro del agua. Digo, ¿y este botón? De calzoncillo. Y ahí fui, subí, estaba el meto chapuzón, flota, flota y todo. No, señor, estas son piscinas. Lo que pasa es que en general están ubicadas en terrazas muy altas. Y hay viento. Ah, sí. No. Estás tomando sol, te arrastra el viento y te caes. Imagínate un papelón parecido al mío. En malla ahí tirado en medio de... ¿Qué está haciendo? Estoy en la pileta. Discúlpeme, si usted tiene la pileta de la terraza, ¿dónde cuelga la ropa? Bueno, la ropa tiene unos espacios. Sí. Lave wrap. Yo la llevo siempre a lave wrap. La ropa ya no se cuelga más. Porque el polín que hay en la ciudad te ensucia toda la ropa. Le digo como ama de casa y como lavandera. Vamos a hacer una prueba. A ver. Deme cada uno sus calzoncillos. Todo. Sí, lo hace. Bueno, los dos están muy sucios, ¿verdad, amiga? Ahora, este calzoncillo lo voy a lavar con un producto X. Sí. Y este, el de Schultz, con producto a la fresca. Sí. Listo, ya está. A ver cómo está. A ver, lo dicho. Tan igual. Tan igual. Bueno, lamentablemente no ha dado resultado. Para calzón experimento. Bueno, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual regalaremos calzoncillos húmedos. Sí, pausa. Adelante.